PAMI lo viene dando con normalidad. Lo que sí se ha detectado en algunos lugares del país, ya que PAMI va desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego, algunas situaciones de abusos de este servicio. Entonces, dentro de este marco de orden y de racionalización que se está haciendo en el instituto para una correcta administración, siempre pensando en la calidad del servicio del afiliado, que el afiliado reciba lo que necesita y PAMI pague por el servicio que necesita el afiliado, específicamente que pague por la prestación efectivamente dada. Entonces, a partir de esto es que se ha revisado el marco normativo que regula este tipo de prácticas y bueno, fue acá que hubo alguna diferencia de interpretación en la norma, tanto a nivel central, en los distintos lugares del país, y bueno, acá es donde hubo este ruido. Hoy está totalmente normalizada, sí puede haber habido algún caso, como expresa esta persona a la cual se hace referencia, en el cual alguna mala interpretación de alguna de las partes, ya puede ser el neurorehabilitador, por temor a no cobrar esa práctica, o algún empleado que no haya estado seguro de la modificación, bueno, puede haber sucedido, sí, pero hoy está totalmente restablecido y es normal, no se llegó nunca a cortar esta práctica, sino simplemente en este orden, en diferencias de tiempo, y bueno, es donde puede haber surgido este inconveniente. Bien, hay un tope de sesiones, esto de 60 sesiones es un tope, digamos, cuando llega al tope de las 60, ¿qué pasa con el paciente? En realidad son hitos de control. Se van poniendo distintas cantidades de sesiones y entonces una vez que se van cumpliendo esas sesiones, se van autorizando. Lo mismo que las órdenes de prestación. Se van emitiendo por una cantidad determinada de prácticas. Una vez que las cumple, tiene que venir a retirar otra práctica y esto se hace en combinación con la presentación del certificado del médico que requiere que el afiliado necesite esa práctica, le evolución que va teniendo a partir del tratamiento y a partir de ahí entonces se va siguiendo cuál es el efecto que va haciendo la práctica en el afiliado, básicamente. ¿Hay muchos casos de esto? ¿Han recibido casos de quejas en el 130 sobre este tema? Hemos recibido algunos casos, no muchos. Sí ha habido algunas situaciones, como plantea esta señora, propios de esta modificación, pero no es que se ha dejado de dar, sino que cambió la forma de controlar la práctica, básicamente.